para saber si una mujer es sucia o le gusta la limpieza. Lo primero que tenés que ver es la colcha en su pieza. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si usó la colcha de tu hermana. Conozco una señorita, tiene la colcha sin usar. Es negra muy peludita y no se la deja tocar. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si usó la colcha de tu hermana. Qué linda la de tu hermana, que es de lana, que es tejida, qué bonita, suavecita. La vecinita de al lado, que mucho su colcha usa, según lo que me han contado, solo le quedan pelusas. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si usó la colcha de tu hermana. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si usó la colcha de tu hermana. Tiene el techo con agujeros, una chica desordenada, y vive días enteros con la colcha muy mojada. Así haga frío o calor, sea la noche o la mañana, mi vida tiene otro color si usó la colcha de tu hermana. Así haga frío o calor.